Buenos días, este es el segundo mensaje que quiero darles. Les mando un saludo antes que nada. Y en esta ocasión quiero hablar sobre la magia, porque creo que hay una distinción muy fuerte entre promocionar y crear magia. Y lo explico de esta manera porque haciendo un viaje hacia los tiempos en los cuales fui distribuidor, me doy cuenta que la magia fue algo muy único, muy especial, que cuando lo descubrí me produjo un sentimiento de novedad y alegría, porque hasta ese momento de mi carrera yo había entendido la importancia de crear una imagen, de dar una emanación, de comportarme como una persona exitosa, en el relax de la persona exitosa que le está yendo bien y que no necesita estar diciéndolo o estar mostrando una cuenta bancaria o llevándose un Rolls Royce hasta el sanitario, ¿no? Entendí cuando observé a la gente, mis maestros, el común en todas aquellas personas que me hacían sentir motivado era que eran personas exitosas y que se les notaba en su comportamiento, que actuaban como alguien ya consolidado, alguien que seguramente por la forma en la que actúa, pues, ha de tener un grupo enorme. O sea, yo detecté que las personas que más me motivaba a mí escuchar o ver en los centros de entrenamiento independientes eran personas que su manera de hablar, su manera de ver, era la de aquella persona que estaba ocupado con un negocio, que estaba motivado por ese negocio, pero que a la vez tenía esta madurez y esta serenidad, esta tranquilidad de alguien que está manejando cientos de miles de dólares mensuales. Entonces, a mí me empezó a quedar claro que yo tenía que comportarme de esa manera, con esa misma actitud. Y cuando daban entrenamientos, sus promociones eran una combinación de ser esa persona y desde esa plataforma ser alguien generoso a la hora de hablar de las cosas que querían promocionar. Luego, o sea, entraban al terreno de elevar el valor. Entonces, soy una persona exitosa, se me nota, tengo esa madurez, esa tranquilidad, porque esa tranquilidad da seguridad a las personas. La gente lo que más está buscando es alguien a quien seguir. Entonces, eso hace sentir a la gente a nuestro alrededor protegidos, que nos vean serenos, tranquilos, que no reaccionamos ante cualquier tontería, que no nos ponemos rojos cuando alguien nos critica, no causamos esta ansiedad en la oficina de que la gente no sabe, porque somos volubles. Eso no es ser un líder, es ser una persona un tanto lunática. Yo me di cuenta que las personas que actuaban así generalmente eran los directores que estaban manejando sus oficinas y estaban estresados, y había una diferencia muy marcada entre esas personas y los líderes, que había una alegría en su rostro, una tranquilidad, pero a la vez era esta madurez, esta serenidad. Eso nos hacía sentir protegidos. Y partiendo de ese estado mental, luego a la hora de promocionar, a la hora de hablar de algún evento, había una generosidad para entrar a detalle en los beneficios. O sea, eran expertos en elevar el valor de las cosas de una manera real. También fue una cosa que me di cuenta en algún momento, que elevar el valor no tiene nada que ver con exagerar cosas. No, no se llama exagerar el valor, se llama elevar el valor, lo cual significa que veo una cosa valiosa, la analizo, la disecto, a la gente le queda claro de una manera sencilla, voy por un viaje como espectador de lo que es, de cómo se siente eso, y luego viene otra cualidad de tal o cual cosa, tal o cual evento, tal o cual persona, y luego viene otra cualidad, y así, tres, cuatro, cinco cosas que se me explican respecto a lo que me están promocionando, hace que en mi mente diga, si es cierto, no lo había pensado, es real. El elemento de la confianza es algo que no se pierde, que está constantemente ahí. La persona no está diciendo, me están vendiendo, se nota que está promocionando, pero está bien lo que dice. No, la gente está confiando, está abriendo su corazón. Dicen, esta persona me está siendo honesta, lo que dice es real, aparte es inteligente, regreso a la inteligencia. Se nota que es una persona líder, pero a la hora de hablar de algo más, es lo que su subconsciente les está diciendo, tienen generosidad, son personas desprendidas, sin necesidad de que la atención esté centrada en ellos. Entonces, todo esto es la parte promocional. ¿Y por qué lo explico? Porque quiero que a la gente le quede claro que esto es increíble, es muy bueno, es algo que nos va a ayudar a construir el negocio con más eficacia. Sin embargo, la magia es algo adicional. Y quise explicárselo de esta forma, porque cuando me puse a hacer un análisis el día de ayer en la tarde, que estaba pensando en el tema, dije, es que la magia para mí fue algo mágico. O sea, la magia produce un sentimiento no solo al ejecutarla, especial, muy, muy distinto, sino que a los que la entendemos nos produce una sensación de alegría porque nos facilita tremendamente el negocio. Es una, pues es mágica, es una sustancia mágica que la agregamos a la ensalada y de repente una ensalada que pues, tiene lechuga, tomate, huevo cocido, pero al agregarle ese ingrediente sabe deliciosa. Así es la magia. La magia tiene esa cualidad adicional a la promoción que facilita todo, que lo hace todo más placentero y que cuando lo empezamos a implementar en el día a día de nuestro negocio, genera un resultado también mágico, porque mucho de las imágenes que aparecen en los videos en mis tiempos en los cuales empezaron mis primeras compañías y ustedes ven cientos y cientos de personas, todo eso es producto de la promoción combinada con magia. ¿Y a qué le llamo magia? Cuando lo analizo me doy cuenta que tiene que ver con llegar al corazón de las personas, no solo a las emociones de las personas, sino al corazón. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Las emociones pueden ser muchas, pueden ser emociones de indignación porque corrieron a tal persona del Tec de Monterrey donde trabajaba, le trajeron un jefe que no servía y, o sea, me identifico y me da una emoción pues de desagrado y a la vez de identificación con la persona. Puede ser una emoción de alegría cuando tal persona llegó al nivel de director ejecutivo. Y hay muchas emociones y la promoción genera esas emociones o apela a esas emociones. Sin embargo, la magia llega estrictamente al corazón, a la parte bondadosa que todos tenemos, a la parte fraternal, de admiración, de anhelo por conocer a una persona. Eso es magia. Cuando ese ingrediente empezó a ser parte de mis diálogos en el día a día, en los sábados, me di cuenta que había llegado a un nivel más allá de promoción. Por muy buena que fuera, la magia genera estas emociones del corazón. Y si lo pudiera también resumir, bueno, ¿cómo? ¿Hacia qué? No siento yo que se puede crear magia hacia un carro o hacia. Hacia un carro es una promoción, hacia una casa es una promoción, hacia un viaje es una promoción. La magia es estrictamente perteneciente a edificar gente. Por ejemplo, en alguna ocasión, una de mis primeras magias que yo creé hacia Phil, que era mi líder ascendiente, que fue el que se convirtiera en mi coach, en lo que estoy yo tratando de hacer con ustedes, en una ocasión desayunamos juntos después de un seminario. Él tenía muchas ganas de verme, de platicar conmigo. Estaba muy orgulloso de lo que estaba yo creando, a pesar de que había un coaching satelital por teléfono, una que otra vez. Jamás trabajamos en una oficina. Sin embargo, eran tan trascendentales sus consejos que con una llamada telefónica el crecimiento del negocio de Feliciano se notaba. Era un incremento. Cada que paso un ratito con él platicando, el negocio de Feliciano se expande, sus capacidades. Así de increíble era pasar tiempo con él. Y en un viaje a San Diego, recuerdo que volteó a la ventana y me dijo, mira, ve ese puente, el puente de Coronado, el que une San Diego con la isla de Coronado, una de las islas más famosas en el mundo, un puente hermoso, gigantesco. Me dice, obsérvalo. Bueno, a la mitad de ese puente, hace algunos años, yo me quedé sin gasolina en mi Honda. Estamos hablando de una persona que traía un Mercedes-Benz y le había regalado un Mercedes-Benz a su esposa y traía un Rolex. Y aparte era una persona sencilla, agradable, era fascinante estar platicando con él. Cuando yo contaba esta historia, yo unía esto con la admiración que yo sentía como ser humano. Él fue la primera persona que me motivó a crear magia. Ahí lo había observado, pero como que sí facilitó mucho que él fuera una persona buena conmigo, sabia en su manera de entenderme, de apoyarme, respetuoso. Él no era una persona que me forjaba. Él entendía muy bien que no le correspondía forjarme porque él no era el fundador de la compañía, él era un líder. Su labor era ser un ejemplo a seguir. Él debía de ser el yerno que todas las señoras quisieran tener, el hombre modelo respetuoso que cualquier mujer quisiera casarse con, el hermano que te defiende en una pelea. O sea, él entendió que ser líder, por un lado, tiene el gran beneficio de que un líder no tiene responsabilidades financieras serias. Llega un momento en que su negocio se libera, es una persona completamente libre, no hay nóminas, no hay demandas, no hay fórmulas que hacer. Entonces el líder dice, bueno, yo no soy el dueño de la compañía, pero no necesito ser el dueño de la empresa. O sea, yo juego un rol muy importante, yo puedo llegar a la cúspide de mi compañía siendo parte de esta red sin necesidad de tanta responsabilidad. Y había una especie de humildad, un estar ubicado en dónde estoy, cuál es mi rol y que no necesito más. Hay un sentimiento de gratitud, qué bueno que hay una persona que invirtió millones para que yo no tenga que tener más responsabilidades que ser una buena persona. Entonces él representó eso para mí. Y desde luego no solo dupliqué eso, o sea, entendí ese rol y me convertí en esa persona en México, sino que a la hora de crear magia hacia él, había un sentimiento genuino de admiración, que cuando yo hablaba de su persona, cuando hablaba de sus cualidades, llegaba al corazón de las personas, podía notar que la gente decía, wow, o sea, esa es una persona admirable. Es alguien inteligente, desprendido, generoso, creativo. Cuando me tocaba hablar de sus cualidades de exposición, yo tenía categorizaciones en el negocio de que tal persona es muy buena porque es muy agresiva, tal persona es muy buena porque es muy chistosa, tal persona es muy buena porque es muy sereno. Y a la hora de verlo a él decía, es que él es todas esas cosas. Él es una persona que habla, te hace reír, pero a la vez tiene esta sensibilidad para no estar dependiendo del chiste y del chiste para, o sea, no es un comediante, es una persona que tiene una capacidad cómica, pero que te enseña y que a la vez no te intimida, que no se baja, no necesita tampoco golpearse a sí mismo, ¿no? Para hacer reír a la gente, no es un payaso. Es una persona equilibrada, admirable, divertida. Cuando yo vendía esas cualidades de él y profundizaba, creaba magia. En ocasiones me tocó recibirlo en el aeropuerto, después de algún problema que hubo, algún malentendido en la fuerza de ventas relativo con su esposa o alguna situación. Y yo me preocupaba de que esa persona siguiera manteniendo algún tipo de mala percepción y llegaba a recogerlo al aeropuerto y, ¿cómo estás, Feliciano? Un abrazo, qué padre corbata. O sea, ni siquiera daba oportunidad de entrar a fondo en eso, como si supiera. Feliciano trae una preocupación de percepción y ni siquiera vamos a tocar el tema. Entonces, a la hora de yo venderlo con mis líderes, sobre todo, les decía, es que es sabio, él es una persona, está en otro nivel. O sea, él no me enseñaba, no me decía, mira, yo estoy en otro nivel, simplemente actuaba como una persona en otro nivel. Entonces, al vender sus cualidades, al hablar del corazón, cuando la gente veía más allá de lo monetario y decía, él es una persona buena, inteligente, creativa, única, distinta, un ejemplo de transformación, eso llegaba al corazón de las personas. Entonces, no tardé mucho en decir, bueno, tal vez él me facilitó el camino por haber sido esta persona conmigo, este líder que yo necesité. De hecho, en mi libro le dediqué un capítulo, ¿no? Una hora frente al mar. Así de impactante fue su intervención en mi vida. Sino que empecé a pensar, bueno, toda la gente a mi alrededor tiene cualidades también. Y son personas que en el fondo son buenas dentro de nuestro negocio. Por algo están en el negocio, por algo siguen. Tal vez esta persona no sea tan guau como feo, pero a fin de cuentas no anda de drogo, no anda de ratero, no anda de mentiroso, de manipulador, o sea, fuera de aquí, o no es un wannabe. O sea, es una persona también buena. Tal vez no ha llegado a ese nivel de conciencia, sin embargo, su intención es llegar ahí. Entonces empecé, pasé de wow, qué fácil es crear magia hacia esta persona. Y empecé a crear magia con generosidad e inteligencia hacia otras personas. Por ejemplo, el dueño de la compañía. Realmente él no era una persona muy amable, que digamos, con la gente. En el plano personal, pues era muy, pero muy rudo a la hora de ser tu coach. Te hablaba con majadería si fuera necesario y te decía muy pocas cosas. Pero no dejó de invertir millones de dólares para que yo tuviera mi hermoso letargo de irme y desembocarme y regresar y la compañía sigue. Bueno, o sea, ¿a qué grado de generosidad y de inteligencia y visión esta persona invirtió su dinero? Y desde luego, o sea, a lo mejor él nunca pensó en eso. Sin embargo, yo tomé la decisión de ver esas cualidades humanas del corazón y venderlo a él como una persona generosa, que ama su empresa y que le ha invertido millones de dólares en que yo tenga una oportunidad. O sea, yo empecé a elevar el valor de eso y la gente dijo, sí, es cierto, no lo había pensado. O sea, hay una generosidad, un deseo. O sea, ¿qué persona invierte dinero de esta manera tan libre? O sea, no lo hace una persona, un empresario normal, en donde pues, ellos son dueños de su compañía y sí, tienen mucha gente, pero son empleados. O sea, esta persona está compartiendo su riqueza, su generación de dinero con nosotros. Y si yo trabajo más, gano muchísimo más. Vendía esa parte generosa y desde luego eso llegaba al corazón de la gente. En muy poco tiempo comencé a buscar, a ver, ¿cómo puedo llegar al corazón de la gente cuando yo hable de esta otra persona? Entonces, eso me llevó un día a Teresa, a la líder con la cual empecé a hacer mancuerna, que eventualmente se convertiría en mi socia por un tiempo cuando abrí mis compañías. Ella era una persona que había olvidado el español. Y yo, si no hubiera creado magia, la hubiera podido promocionar como alguien mexicoamericana que tiene sus raíces. Sin embargo, eso no era suficiente. Era una excelente promoción decir que era una persona que no se olvidaba de dónde venía, pero magia es entrar a fondo, vender la bondad de la gente. Yo les decía, miren, ella es una persona, para empezar, chaparrita. La ves tú, es alguien que no intimida a nadie, pero tiene una actitud increíble. Es una persona altamente productiva. Ella y su esposo manejan millones de dólares. El dueño de la compañía, que es un norteamericano, obviamente esto lo sabía yo vender muy bien en México, es un norteamericano, más norteamericano no puede estar. A mí me impresiona cómo él la protege, cómo la cuida, cómo la lleva para todos lados, dando seminarios y conferencias. Y lo más raro para mí, que bueno, yo como mexicano me motiva, es que ella, o sea, no solo no se avergüenza de sus raíces, sino tiene una añoranza tremenda. Ella está acostumbrada a hablar con miles y miles de personas a lo largo del año y aún así cuando termina un evento, ella no está cansada, ella está motivada, y nos vamos a cenar y que no le pongan música de mariachi. El último mariachi que vio tenía, no sé, 4 años de edad, porque creció en Cerralvo, Nuevo León. Y ahora es toda una norteamericana, o sea, lo único que tiene de latina es su apellido, porque ni el español, a veces combina, inventa, yo le digo, Teresa, esa palabra no existe. No existe, suena a español. Emociones, el corazón, la gente veía a alguien con ternura, con anhelo, magia. La primera vez que creé magia hacia ella fue en la oficina de San Diego, antes de irme a vivir a México, que tuvimos cerca de 150 personas. Recuerdo que esa tarde, esa misma tarde que teníamos el evento, me tocó llevar a mi novia de entonces al puente de cruce de San Diego y Tijuana. Y de regreso, un piloto que se había quedado sin gasolina buscaba un aventón hacia Rancho Santa Fe, hacia el norte, y se acercó con nosotros con mucha pena. Y recuerdo que aún con él, cuando íbamos en el coche y le dimos el aventón, empecé a hacerle preguntas, me di cuenta rápidamente que era una persona pues, de muy buen nivel, muy preparado, era un piloto de Aeroméxico que vivía en Estados Unidos y encontré la forma de edificar a Teresa. Aún con una persona que acababa de subirse a mi coche, empezamos a platicar, me contó pues, que era tenista de hobby, que su hijo estaba siendo un tenista profesional, que estaba ya en el ranking, que estaba entrenándolo, que era su pasión. Y cuando me comentó que estaba en riesgo de perder su empleo y que andaba buscando una oportunidad, lo que fuera, vi oportuno hablarle de Teresa. La edifiqué, le dije, de hecho, curiosamente yo trabajo para una persona que es una reclutadora profesional, ella maneja un consorcio de cientos de miles de dólares, millones de dólares al año. Y curiosamente hoy va a estar dando una conferencia aquí en San Diego a las 7 de la noche, ¿no? Pero Se me hace rarísimo porque precisamente ella me estaba platicando recientemente que en la ciudad de Dallas se acaba de reclutar una persona así como con tu perfil, nada más que no es piloto. Bueno, lo que pasa es que también cuando ella se fija en una persona, ella es, a pesar de su éxito, que es una persona muy exitosa, ella te observa, observa a la gente, ve su historial, ve lo que pueden contribuir. Nunca, nunca jamás me ha tocado escucharla decirnos que ya tiene 40 años, que ya tiene 50 años, al contrario. O sea, es una persona, tiene una relación increíble con su papá es una persona ya grande, y como que ella, a la gente que es mayor a ella, la ve con mucho respeto. Y empecé a crear esta empatía, esta edificación que sonó natural, con una persona que acababa de conocer. Dice, oye, me interesa mucho ir a la conferencia esa. Digo, va a estar en la tarde, hoy a las 7. Y yo voy ahora a mi esposa. Claro que sí, por algo nos conocimos. Es una coincidencia, ¿verdad? Sí, las cosas pasan por algo. Y esa persona fue de las 150 que estuvieron viendo a Teresa. Teresa estaba asustada cuando llegó. Me dijo, Feliciano, ¿y esa gente de dónde salió? Estaba asustada ella y estaban asustados los asociados, que eran de los flojos, que nunca llevaban personas. Dijo, ¿de dónde salió tanta gente? Del grupo de Feliciano, del clan de líderes que tiene Feliciano en ese rinconcito, sus cuatro escritorios que tiene. O sea, estaban haciendo llamadas como locos promocionando a Teresa. Recuerdo que justo antes de entrar al escenario estaba temblando. Y yo me di cuenta, dije, creo que lo estoy haciendo muy bien. No la voy a hacer sentir mal y decirle, hey, tranquila, no, no quiero que se dé cuenta que me di cuenta que está nerviosa. Necesito protegerla en este momento. Ya promocioné, ella no se esperaba esta reacción. Feliciano, lo estás haciendo bien. Estás tomando a alguien y estás vendiendo cualidades que van directo al corazón. Había una magia, desde luego, esa noche. Cuando salimos, me dijo, Feliciano, estoy bien orgullosa, estoy impactada contigo. Phil está muy contento y fue fabuloso. Empezaba ya a entender esta arma tan poderosa. Hubo una ocasión en la cual una persona con la cual yo tenía mucha confianza, uno de mis ejecutivos abajo, me hizo un comentario de ella físico, con una connotación sexual. Y pensó que yo iba a reaccionar. No, sí, no, pues es que. Y no, tuve la inteligencia de decir, con una sonrisa, ¿verdad? Pero bueno, yo no la veo de esa manera. Y él se asustó, como que dijo, ya la regué, o sea, toqué a alguien sagrado, porque esa es parte de la magia. Le dije, yo la verdad no la puedo ver así, o sea, sí es una mujer muy guapa, estoy de acuerdo contigo, pero no sé hasta, incluso me siento mal, no, no, no, no, no, no, no quise ofender, no, no, no, no, lo que pasa es que, o sea, sí, sí me nace decirte, o sea, ella ha sido la hermana que yo no tuve. O sea, ella no me conocía. Quedé en su organización. Se dio el tiempo de analizar su grupo y ver talento en mí. O sea, yo no tenía una organización grande, no estaba duplicado. O sea, yo no te había sabido guiar a ti ni a esta otra persona. O sea, ustedes ahorita se están beneficiando de cómo los manejo gracias a ella. Gracias a que ella un día se tomó, digo, no sé cómo, pero me analizó, me estudió, me habló, me buscó. Estás en mi grupo, vamos a trabajar juntos. Quedaste en mi organización por un problema en la compañía. O sea, no, nosotros no te reclutamos, pero vemos talento en ti, estamos muy agradecidos. Y yo me di el tiempo de explicarle a esta persona por qué yo sentía esta gratitud hacia ella. Entonces, la magia es ir más allá de las cosas promocionales, es tocar el corazón de la gente cuando hablamos de las cualidades. Él comenzó a ver este respeto, esta gratitud en mi persona, que iba más allá de caer en la tentación de hablar de ella en el plano personal, que es otra cosa que a mí a veces me ha sorprendido mucho cuando me entero de gente en la fuerza de ventas que deliberadamente habla de mi vida personal sin tener absolutamente ningún derecho. No es la forma de expresarle a alguien que tiene contacto con un coach, no le corresponde a nadie hacer eso. Tiene que haber un respeto. Incluso en alguna ocasión yo cometí la imprudencia de hacer una pregunta personal del dueño de la compañía y una líder me paró en seco y me dijo, eso no te corresponde a ti saberlo. O sea, me hizo sentir mal, pero me sorprendió que esa persona no se tocó el corazón para hacerme sentir mal y pude haber a lo mejor renunciado al negocio porque fue muy incómodo, porque lo hizo delante de otras personas. Sin embargo, me hizo darme cuenta a la vez que a qué grado esa persona estaba dispuesta a defender la privacidad de su maestro. Y eso es parte también de crear magia. Así como yo creé respeto hacia mi líder, hacia esta mujer que me ayudó, que en la vida real tal vez no fue la relación tan estrecha como la gente pudiera pensar. Sin embargo, la inteligencia me dio la magia para poder defenderla y venderla de una manera que ocasionara respeto, gratitud, agrado, admiración, bondad, sentimientos que llegan al corazón. Ahora, conforme fueron pasando los meses, y digo los meses porque fue muy rápido, tal vez fueron semanas, en las que comprendí lo poderoso que era hacer que la gente sintiera estas emociones hacia otras personas, empecé a planear en mi mente qué personas, de las cuales yo voy a inyectar constantemente mi organización de anécdotas y vivencias que eleven el valor de sus cualidades humanas. Y desde luego fueron las personas que estaban arriba, mi patrocinadora Lynn, porque en ocasiones hacía llamadas en conferencia, mis dos líderes ejecutivos y el dueño de la compañía. Es increíble porque en Estados Unidos había todo un problema de relaciones públicas que estaba teniendo el dueño de la empresa con sus líderes. Sin embargo, en México estaba blindada la empresa de todas esas cosas. O sea, cuando yo organicé algún viaje a Acapulco y nos tocó que nos visitara el dueño de la empresa, pues había una gran emoción, porque así es la magia, porque no cansa. Desde luego tiene que ser relevante, yo nunca haría magia porque me corresponde hacer magia, es algo que fluye natural, pero constantemente en mis diálogos yo estaba hablando de Teresa, o sea, que la gente tuviera emociones respecto a ella. Y hay muchas formas, o sea, me hice un experto, hice una carrera de edificar a Teresa, a pesar de que Phil, su esposo en ese entonces, era la persona que me estaba dando los consejos. Él no iba a México constantemente, quien lo hacía era ella, porque pues al menos entendía muy bien el español y medio lo hablaba, y eso nos permitió hacer una mancuerna muy productiva. Entonces me convenía crear magia hacia ella, desde luego siempre edificando a Phil constantemente, pero a la hora de que mis líderes, mi gente, tuviera una cercanía con esa pareja, era ella el elemento con el cual iba a haber esa conexión. Teresa eventualmente se convertiría en una persona que toda mi fuerza de ventas quería, no solo admiraba, quería, había un cariño. Y por último, quiero acentuar una cosa que creo es importante. La magia, al igual que la promoción, no significa exagerar cualidades. Significa saber acentuar las que se tienen y saber elevar el valor de por qué esa persona es como es. Ya sea que es un genio, ¿por qué es un genio? Y es demasiado inteligente, ¿por qué es demasiado inteligente? Es una persona bondadosa, ¿por qué es bondadosa? Es alguien leal, ¿por qué? Es una persona íntegra, ¿por qué? Es alguien honesto, ¿por qué? O sea, elevar el valor significa adentrarnos en una cualidad y saberla explicar de una manera que sea inteligente, que a la persona le quede claridad respecto a lo que se nos está diciendo. De otra manera suena a adulación. La magia no puede ser adulación. Jamás la gente está sintiendo, ah, pues es que aquí idolatran a la gente. No es así. La gente está confiando. Está diciendo, qué interesante lo que está diciendo y quiero conocerla. ¿Quién es esa persona? Eso me facilitó tremendamente que mis seminarios se llenaran, que el free pass fuera algo básico, ¿no? De mínimo free pass, porque estoy creando magia. Ahora, ¿cada cuándo creo magia? Pues yo bromeaba recientemente diciendo que si yo no creé magia 8 veces al día, entonces no estoy haciendo mi trabajo. El secreto es que no se sienta exagerado, no con una misma persona, o sea, no estoy a alguien lo voy a hartar si le hablo de una persona 8 veces al día. Pero sí, a lo largo de mi día, en 8 ocasiones voy a crear magia hacia esas personas que me interesan. Yo tenía, como decía, muy identificada a la gente a la cual debo crear magia. Es como si fuera una especie de producto, ¿verdad? ¿Qué producto voy a vender al corazón de las personas? Y desde luego hay personas con las cuales es mucho más fácil hacer esto porque son lo que deben de ser. O sea, también eso me ayudó muchísimo a la hora de vender a Phil. O sea, él representaba todo lo que un líder debía de ser. Y yo me sentía a gusto, no me tenía que esforzar por vender cualidades. A veces hay gente que tenemos que edificar porque pues no nos queda otra, pero es muy difícil porque tenemos que buscar hacer que la gente se relacione. Luego lo malo es que Pues vendemos lo bueno, pero luego lo malo desilusiona a las personas y terminamos quedando mal. Por eso yo soy tan exigente con los líderes. O sea, tú tienes que tener un compromiso como líder de ser la mejor persona en todos los sentidos, tu imagen, tu integridad, tu honestidad. ¿Por qué? Porque a la hora de yo crear magia hacia ti, yo quiero que la gente sienta inspiración y haya una continuidad de emociones positivas y que van a desembocar en el deseo profundo de esa persona también en transformarse. O sea, tú, tu ejemplo, tu manera de vivir y de ejecutar el negocio me va a servir como herramienta de apalancamiento para que otra persona se transforme. Y en esa transformación, adivinas qué, viene la riqueza, viene la abundancia económica para esa persona y para ti. O sea, el que tú no te ganes esa magia dirigida hacia ti ocasiona que tu grupo se estanque. Entonces, así se gana la magia y así se crea la magia. Chao.